Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Buen día. Hay que ver si la felicitamos o la compadecemos. Ojalá que no se repita en la Liga Cultural esa imagen que nos vende la tele de cinco machos gritando y una mujer que ponen ahí para que haya una mujer. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo afrontás esta nueva situación? No, me siento muy bien y no lo veo de esa manera, por lo menos en este principio de todo lo que va a ser el trabajo que me espera durante este año. Por ahora venimos trabajando muy bien. Yo ingresé a la liga por el departamento del fútbol femenino y por suerte la voz femenina es escuchada y se trabaja. Así que somos parte. Buenísimo. No estamos como pintadas. ¿Y vos venís digamos, participando activamente desde cuándo? ¿Cómo se fue gestando esta designación? En realidad yo en marzo de este año, cuando se arma, entre marzo y abril, se arma lo que es el Departamento de Fútbol Femenino dentro de la Liga Cultural, junto con otras compañeras de otros clubes, empezamos a ser partícipes de lo que de todo esto, ¿no?, con respecto al fútbol femenino. Y ahí se comenzó a gestar y a trabajar en un montón de situaciones, ¿no?, referida a este hermoso deporte. Miriam, tenés el cargo de protesorera de la liga. Así es. ¿Esto es por un año? Sí, por estatuto. Bien, bien. Miriam, ¿y tu trayectoria? ¿Vos estás trabajando en el Club Belgrano? Yo soy coordinadora del fútbol femenino del Club Belgrano desde febrero de este año, que se me aprobó un proyecto que presenté. Y bueno, estoy con todas mis categorías a partir de los 4 años ahí. Tengo hasta la primera división. Más de 120 chicas en todas las categorías y junto con todos mis compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Y antes estabas en Belgrano? Sí, el año anterior estuve en Belgrano. Yo me acerqué al club básicamente más allá de ser hincha, como jugadora. Uh-huh. Fui una de las primeras que nos fichamos también y empecé a acercarme en la parte vendría a ser de gestionar y organizar, también en marzo, abril del año pasado, cuando me di cuenta que uno podía aportar desde otro punto de vista. También empecé a estudiar, soy director técnico de fútbol y aportamos de todos lados, como para poder escribir y fundamentar un proyecto del cual después fue aprobado y se está llevando adelante. ¿Seguís jugando o no? No. Te pregunto por qué, en el sentido, ¿porque creíste que no se podía compatibilizar una actividad con la otra o por otra razón? No, mira, si hago muchas actividades juntas, así que no es por eso, claro. Simplemente porque soy docente también. Ajá. Y tengo la concepción de que hoy en día nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es el fútbol en desarrollo. Y nosotras hacer otra clase de trabajo dentro del fútbol. Uh-huh. ¿Dónde sos docente? Disculpa que por ahí preguntemos, pero está bueno conocerte más a fondo de alguna manera. ¿Sos docente de qué nivel? Soy profesora a nivel primario y estoy trabajando en la escuela 218 en el turno tarde. Bien. Miriam, ¿y qué significa acceder a ese cargo ahí como protesorera de la Liga Cultural para vos? Y como mujer, sobre todo. Significa mucho porque más allá del cargo puntual que uno va a llevar adelante, también es ser parte de las decisiones que no solo conllevan al fútbol femenino, sino también a todo lo que es el deporte en toda la zona donde trabaja la liga, ¿no? Así que es algo muy importante. ¿Y la liga cómo está? ¿Cómo la ves? ¿El funcionamiento? Como yo te digo, o sea, estoy dentro de la liga, recién mañana voy a empezar a ser parte de mi trabajo dentro del departamento. Venimos organizados y se lleva adelante de buena manera, ¿no?, con el resto de los compañeros, y espero que todo esto también va a suceder con la misma funcionalidad. Por lo que venís diciendo, uno percibe que sos una persona con formación y quizá metódica. Hablabas de que presentaste un proyecto, tenés en claro las diversas actividades de Belgrano. Si tuvieras que marcar un rumbo de la Liga Cultural, una cosa que crees que debiera o modificarse o mejorarse, ¿cuál sería esa expectativa? y es muy pronto para contestarte algo así. No hago nada sin analizar antes, no escribo ningún proyecto sin analizar antes y no tomo decisiones sin analizar antes, así que sería como muy pronto poder darte una respuesta a eso. Bien, bueno, está bien. Está bien, sí, sí, más vale. Miriam, entonces, ¿y el desafío que te planteás, cuál sería? En la presentación que hiciste, que fue muy fuerte, ese es el desafío, que es ser una voz presente en un ámbito donde la cultura no está acostumbrada y es muy importante la oportunidad que hoy nos hemos ganado, que yo lo representaré como mujer, pero es un trabajo arduo de muchas compañeras atrás y el apoyo está, y ese es el desafío fundamental que tengo. Bien, bien, buenísimo. La presentación la hice yo, somos Juan Pablo, era Juan Pablo. Te referís a la broma, que claramente no era solo una broma, respecto de la realidad de que presentan los canales de tele, y bueno, yo tras esa metáfora, también porque es una realidad, justamente. Ojalá que no quede en la forma de decir, bueno, hay una mujer en la conducción, sino que, por supuesto, tengas una participación activa que no solo depende de vos, en lo que dependa de vos, buenísimo, pero viste que es una cuestión cultural, más vale, que ojalá se pueda ir revirtiendo de a poco. No, por suerte tengo compañeros, o sea, lo poco que he conocido en lo laboral a cada uno de mis compañeros, me han brindado y de a poco me van dando el lugar que, como lo que hoy en día vamos a empezar a hacer, ¿no? Compañeros de trabajo y construir juntos para que todo esto tenga un mejor funcionamiento. Más vale, más vale. Y aparte que quede claro que ese lugar es tuyo, no es que te lo van dando, ¿no? Es así. Y quizá lo hemos ganado trabajando, eso claro, es lo más importante. Claro. Miriam, y con respecto al fútbol femenino, ¿cómo lo ves? Se ha avanzado mucho en este último año aquí en la liga. Sí, se avanzó mucho. Después de la pandemia, por suerte, se logró el año pasado comenzar con lo que fue el torneo de desarrollo de primera división. Estuvo lo que fue el provincial de fútbol femenino. Este año se arrancó con primera división, ya segundo año de la apertura y que ya está por terminar. Y también con lo más importante para mí, que fue el comienzo de la competencia de lo que es el sub-16 en el fútbol femenino. Por esto que yo te decía, que para mí lo más importante son las formativas dentro de los clubes de las chicas. Entonces, posteriormente habrá un proyecto para que también en algún momento las infantiles puedan estar dentro de la Liga Cultural del fútbol femenino. Y se va avanzando muchísimo, porque dentro de los clubes ya tenemos ahí formativas, y eso es lo más importante en este momento para el fútbol femenino. Bien. Bien, Miriam, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.